Esperó a que el criado estuviera en el vecino aposento. Luego, no pudiendo ya contenerse, lloró como un niño. Lloró a causa de su impotencia, de su horrible soledad, de la crueldad de las gentes, de la crueldad de Dios, de la ausencia de Dios. ¿Por qué hiciste tú todo esto? ¿Por qué me condujiste al extremo en que me halló? ¿Por qué me haces sufrir tan horriblemente? No esperaba respuesta y sollozaba porque no la había, porque no podía haber contestación. Tornó el dolor, mas no se movía, ya no llamaba. Se dijo, todavía, todavía. ¿Pero por qué? ¿Qué te hice? ¿Por qué? Luego calló. Cesó no solo de llorar, sino hasta de respirar, y se volvió todo oídos, cual si escuchara la voz del alma, la dirección de los pensamientos que en él se producían. ¿Qué necesitas? Esta es la primera concepción expresable en palabras que oía. ¿Qué necesitas? Se repitió. ¿Qué? No sufrir, vivir. Y otra vez escuchó, pero con tal atención que ni el dolor lo distraía. ¿Vivir? ¿Cómo vivir? Preguntó la voz del alma. Sí, vivir como viví antes, bien y agradablemente. ¿Cómo viviste antes? ¿Qué es eso de bien y agradablemente? Preguntó la voz. Y él comenzó a analizar interiormente los mejores momentos de su vida agradable. Pero lo que más había era que aquellos mejores momentos de su agradable vida no le parecían ser lo que habían sido.